Y aquí estamos con Marina Cabat, doctora en historia, militante vía socialista, investigadora del CONICET, con el libro que presentaron hace poco junto con Eduardo Sartel en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, El Pantano, las primeras respuestas a la emergencia de la enfermedad argentina. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Andrés? Bien, bien. Bueno, gracias por recibirnos aquí en tu casa, por el almuerzo y, por poder conversar contigo por este trabajo. No, por favor. ¿Cuál es la enfermedad argentina que plantean acá en el pantano? Tiene que ver con las debilidades estructurales de la economía argentina. Una economía argentina que se basa a nivel de lo que le vende al mundo, lo que exporta al mundo, principalmente solo en el agro, y que al mismo tiempo tiene un sector industrial que es el que da empleo a la mayoría de la población, pero que no resulta competitivo, no resulta competitivo a nivel internacional, y que por eso tiende a contribuir al problema económico argentino, por la vía de demandar permanentemente subsidios que se basan en recursos que vienen de otro sector. Entonces tenés un sector que es competitivo, pero que no puede dar empleo ni al tercio de la población del país, y otro sector que puede generar más empleo, pero a costa de demandar subsidios económicos porque no es ni siquiera suficientemente competitivo para defenderse en el mercado interno. Entonces ahí aparece un nudo gordiano, un problema que se viene arrastrando desde la década del 30, por lo menos, y que los distintos intentos de resolverlo fracasaron y terminaron agravando ese problema. ¿Y cuáles fueron los primeros intentos de resolver esa enfermedad? Bueno, aparecen con algún tipo de nuevas propuestas que empiezan a aparecer a mediados de la década del 30 y con más fuerza en 1940, que son, por ejemplo, los planes económicos de Pinedo, que buscan que la Argentina exporte algo más que agro. Entonces, busca generar una industria exportadora. Busca además que esa industria exportadora sea compatible con Estados Unidos, porque el otro problema que la Argentina tiene, y por eso el problema emerge con fuerza a partir de, se empieza a ver después de la Primera Guerra Mundial, pero en la crisis del 30 es cada vez más visible y después de la Segunda Guerra peor, que es la Argentina tenía una economía compatible con Inglaterra. Que era compatible en un nivel de desarrollo, o sea, sin poner a nosotros a fabricar máquinas industriales, pero que tenía una complementariedad y que la Argentina encontraba un lugar en el mundo a partir de esa complementariedad con Inglaterra y que con sus límites permitió un nivel de desarrollo en el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Pero con el cambio de hegemonía a nivel internacional, a nivel mundial, la caída de Inglaterra y el ascenso de Estados Unidos, emerge un segundo problema, es que la Argentina, la economía argentina es incompatible con la economía norteamericana, porque la economía norteamericana produce los mismos bienes que la economía argentina. O sea, nosotros tenemos chacareros, Estados Unidos tiene farmers. Entonces, nosotros tenemos trigo, ellos tienen trigo, nosotros tenemos carne, ellos tienen carne. Y Estados Unidos es un país muy proteccionista, lo vemos ahora de nuevo en su máxima expresión con Trump. ¿Y qué nos está diciendo de nuevo Estados Unidos? Y yo pongo las tarifas y ustedes arréglense, ¿sí? El problema lo tienen ustedes. En todo caso, vengan a ver qué nos negocian y qué nos ofrecen, pero yo voy a defender a los míos. Yo voy a hacer América por Estados Unidos grande de nuevo. embromando a todos los demás, poniendo tarifa por donde sea. Y por más que yo sea liberal, en realidad Trump no es liberal, es nacionalista, por más que yo sea de derecha y vos sea de derecha, por más que Milei y Trump en algún punto sean aliados, eso nos quita que le pone todas las tarifas a los productos argentinos, desde limones hasta carne, y que se frenan las exportaciones. Como antes, también hubo trabas de otro tipo, como la idea de que no se podía exportar carne argentina por la aftosa. Uh-huh. Es como tenían un sistema de libre comercio y en teoría no podían poner tarifas a la nueva manera, ponen una barrera de otro tipo para evitar que llegue la carne argentina. Entonces, frente a eso, la Argentina empieza a tener un problema. En la década del 30 se manifiesta como comercio triangular. La Argentina le vende a Inglaterra, pero le compra a Estados Unidos. Uh-huh. Y empieza a tener superávit con un país y déficit con otro. En un contexto mundial que las monedas dejan de ser convertibles y entonces lo que ganás con un país no te sirve para pagarle a otro. Y entonces había que readecuarse. En ese intento de readecuación, algunas de las ideas de Pinedo van por la idea de busquemos carne y trigo, no le podemos exportar a Estados Unidos, busquemos la manera de exportar otras cosas. Y va desde algunos bienes industriales, como calzado, textiles, a buscar un desarrollo minero, buscar todo lo que fueran exportaciones no tradicionales y uh-huh. promoverlas de distintas maneras. ¿Y qué resultados tuvo ese plan de Pinedo? Bueno, es bastante interesante porque, por un lado, tuvo suficiente éxito para mostrar que hasta cierto punto la experiencia era viable, pero termina fracasando y muestra los límites de una política liberal desarrollista. ¿Qué quiero decir? Lo que va a hacer Pinedo, empieza a recortar impuestos a las exportaciones, crea una entidad que se llama Corporación para la Promoción del Intercambio, que es una entidad mixta, en parte privada, en parte estatal, que se va a dedicar a promover exportaciones industriales, mineras, y que va a tener mucho éxito en un principio. Va a lograr colocar muchas exportaciones, tiene oficinas en Nueva York, Nueva Orleans, empieza a multiplicarse. Se multiplican las exportaciones de la Argentina desde zapatos hasta caseína, hasta metales raros, hoy diríamos, que se usaban como insumos. Hay cierto boom minero y logra exportar. Pero logra exportar por algunos años. Tiene bastante éxito en 1940, 41, 42, 43. Y ahí se empieza a cortar. ¿Qué pasa? Para lograr cubrir las exportaciones, industrias que eran relativamente chicas en la Argentina, para poder exportar no pueden abastecer el mercado interno. Entonces empieza a haber desabastecimiento, inflación acá. Al mismo tiempo, es una exportación muy débil. Está basada con que no hay gran competencia porque estamos en medio de la Segunda Guerra Mundial y en gran medida lo que hace la Argentina es reemplazar en Estados Unidos lo que antes Estados Unidos importaba de Italia. Entonces los zapatos de lujo que antes importaban de Italia se empiezan a importar de Argentina. Pero eso mientras dura la Segunda Guerra. Termina la guerra y la Argentina es desplazada nuevamente. Entonces ahí lo que uno ve cuando yo digo, bueno, tuvo suficiente éxito para ver que por ahí alguna alternativa hay, pero fracase. Y al mismo tiempo al fracasar te muestra que ese proyecto de exportaciones industriales, que para muchos es el sueño de la Argentina, y a la manera liberal no podía ser. No alcanza con un poco de fomento del Estado. Pymes argentinas no van a lograr eso. Si uno quisiera recuperar un proyecto así, y tiene que ser una centralización muy grande de las fábricas para que logren una escala que puedan exportar. A nivel PYME fracasaron en el 40 con Pinedo y volvieron a fracasar en otros momentos, en los 60 con Onganía, en un momento del plan de Alfonsín, que se relanzan exportaciones industriales y en todos los casos hay un éxito momentáneo y un fracaso por las mismas razones. Cuando hablamos de pymes, estamos hablando de qué capacidad productiva, de qué cantidad de empleados. Y estamos hablando de empresas que, a ver, si te digo, empresas que exportaban en los 40, en cantidad de empleados, eran, te va a sonar mucho, porque te puedo decir 500 empleados, etcétera, pero hay que pensar que es otras condiciones técnicas, claro, de las que ocurre después. En los 60 todavía se repite con fábricas relativamente grandes, fábricas cordobesas que exportan y que tenían 500, 600 operarios. Pero, ¿qué ocurre? A nivel mundial, las fábricas grandes tenían 2.000, 5.000, entonces eran pequeñas. Entonces, siempre, a veces logran exportar cuando el tipo de cambio es muy favorable, cuando hay muchas ventajas, cuando hay toda una cuestión geopolítica de que desde Argentina se favorece esa exportación, desde Estados Unidos también, pero apenas cambia la ecuación peso-dólar o cambian las tarifas en Estados Unidos o lo que fuera, se desmorona. Entonces no logra afirmarse esa exportación industrial. Y entre ese proyecto de Pinedo y el intento después de Perón, ¿qué coincidencias y si hay alguna diferencia, digamos, no? En un primer momento el peronismo busca sostener las exportaciones industriales e incluso busca relanzarlas en el segundo plan quinquenal. No se logra. También había cambiado ya la coyuntura. Hay algunos elementos de continuidad muy interesantes. Por ejemplo, esta Corporación para la Promoción e Intercambio que crea Pinedo, bajo el peronismo, es la institución que se transforma ya meramente estatal, 100% estatal, en el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que avanza un poco más de lo que había avanzado la corporación y busca manejar todo el comercio de importación y exportación del país. Inicialmente buscan monopolizar toda la exportación agraria e industrial. La exportación industrial es cada vez menor, pero busca monopolizar las exportaciones agrarias y de ahí obtener recursos que pudieran redirigirse hacia la industria. Esto funciona los primeros años porque hay buenos precios agrarios, pero desde el 48 se revierte la situación y con el plan Marshall que lanza Estados Unidos, la Argentina deja de poder colocar sus cosechas y entonces todo este proyecto de que el Estado consigue recursos a partir de comercializar las cosechas argentinas medio que se viene abajo. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros estuvimos por décadas en competencias con Estados Unidos. O sea, muchos farmers norteamericanos se fundieron en la década del 20, del 30, porque no podían competir con los chacareros argentinos. Ahora, ¿qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, es el país claramente dominante, Europa está destruida y Estados Unidos lanza el Plan Marshall para reconstruir Europa. Pero no lo hace como caridad y beneficio. Claro. Entonces, Estados Unidos no le va a dar plata a Europa para salvarlos de la hambruna que había en Italia, en España, en toda Europa, para que esos países gasten ese dinero a comprar trigo argentino. Claro. El Plan Marshall le da a los países europeos crédito para que compren, ¿qué? Productos norteamericanos. De esa manera, toda Europa, que antes era nuestro mercado, pasa a ser el mercado norteamericano. La Argentina es desplazada de sus mercados tradicionales, de trigo y hasta de carne, y no encuentra casi quien compre su producción. Y por eso el peronismo encuentra muy pronto límites a todo lo que se proponía, todo lo que buscaba realizar con el primer plan quinquenal, con el segundo plan quinquenal, no lo puede realizar porque la Argentina está en el mercado mundial no pudiendo colocar la cosecha y vos sabés cómo incide eso en la economía argentina. Por eso muchos de los planes económicos peronistas se quedaron en la propaganda, porque no pudieron llegar a realizar gran parte de lo que se proponían. O sea que no era como tal, se presenta a veces el mercado internista, sino que no tuvieron factores como para exportar. Sí, en gran medida el mercado internismo del peronismo es en gran medida simplemente una reacción práctica a la coyuntura internacional. Perón buscaba tener más apertura mundial de la que logró, y de hecho Perón, cuando son los últimos años de su segunda presidencia, tiene toda una apertura muy importante hacia los capitales norteamericanos, al punto de los informes de la CIA dicen que no hay mejor aliado para Estados Unidos que Perón. Y cuando evalúan la situación interna en la Argentina en el 54, ellos prefieren que se quede Perón, porque dice, cualquiera que venga después de Perón va a ser más nacionalista. Si le hacen un golpe, cualquiera que venga después de Perón no va a cumplir las promesas que Perón nos hizo a nosotros y que está cumpliendo, y que son muchas concesiones en ceder rutas aéreas para la aeronavegación. El petróleo es lo más conocido, pero hay un montón de otras concesiones que Perón hace a Estados Unidos, y que la CIA, cuando evalúa la situación política, dice, acá nuestro aliado es Perón en Argentina. Esto frente a quienes dicen, no, el golpe viene desde afuera, Perón. No. Ahí Frondizi, ¿cómo encajar Frondizi, que llega con su desarrollismo y Frigerio, con todo esto que están contando? Frondizi es, bajo la segunda presidencia de Perón, es la voz más crítica a Perón. Frondizi es quien logra encabezar a nivel político la crítica a la entrega de los recursos vinculados al petróleo a Estados Unidos. ¿Sí? Acá hay que aclarar, mucha gente se queda con la Constitución del 49 y la declaración de los recursos del suelo como recursos nacionales, pero en todas las negociaciones que se van a hacer después del 50 con Estados Unidos, a Estados Unidos les preocupaban esas cláusulas, pero los acuerdos que se hacen con cláusulas que sortean esos elementos de la Constitución del 49 y que logran darle garantías a Estados Unidos sobre la explotación del petróleo. Y Frondizi es, después del 50, la voz de la oposición nacionalista a nivel político. Hay otras oposiciones nacionalistas. Perón empieza a tener muchos problemas dentro del ejército por las concesiones que hace a Estados Unidos. Gran parte del frente interno que se le arma en el ejército, en parte es por todas estas concesiones hacia Estados Unidos. Ahí es bastante complicado, porque hay un sector más liberal, hay un sector más nacionalista que el propio peronismo, y que todos terminan confluyendo en el golpe del 55, pero que no tiene inmediatamente un programa, porque es una alianza de distintos sectores que estaban criticando al peronismo, si se quiere, por un costado más nacionalista o por un costado más liberal, y que confluyen y después se empiezan a arreglar cuentas entre sí. Pero en el terreno político, Frondizi es el que encabeza esa línea a partir de la revista ¿Qué pasó en 7 días? Tiene mucha visibilidad. Tiene mucha visibilidad, recordemos que en el peronismo no se permite a los opositores hablar por radio. Incluso el propio oficialismo tiene muy controlado quién habla no por los grandes medios. Y en el 55, cuando el gobierno está desgastado y hace algunas concesiones y permite que un par de opositores hablen por la radio, ¿sí? Con ciertas condiciones, tenían que dar el discurso previo por escrito, había alguien al lado escuchando para cortar si decía algo que no correspondía, pero Frondizi es uno de los que habla, y el discurso por radio de Frondizi es una de las primeras veces que se escucha un opositor en radio por mucho tiempo, tiene un impacto muy grande. Entonces, Frondizi, la crítica nacionalista de Frondizi y el proyecto desarrollista empieza a crecer ya como crítica a la política de entrega en principio de Perón, después de otros sectores militares. Pero después el gobierno termina siendo otra cosa. Claro. Sí. Sí, que también parecido a lo que hizo Perón, que si vos me contás que le ofreció a Estados Unidos muchos recursos, digamos. Exacto. Hay un discurso y después otras cuestiones. Lo otro para tener muy en cuenta, que hay cosas que hoy todavía no podemos saber. Yo vengo insistiendo, ahora tengo que hablar con abogado a ver si se puede poner algún recurso o algo. Tenés como que pensar que nosotros todavía no podemos acceder a los archivos militares del golpe del 55. Yo los he pedido en el archivo del ejército varias veces y continúan clasificados. Ahora con algunas últimas reformas voy a volver a intentar, pero hasta ahora eso no podemos ver. Uno tiene material a veces indirecto. Yo estuve este verano en el archivo de Uruguay viendo Diario Uruguayo, que cuentan cosas sobre el golpe que acá no se conocían, pero hay muchas cosas que no se conocen sobre la interna militar del gobierno peronista, y a veces hay también esa visión de Perón, de la misma manera que en parte se idealizó en Cristina, ahora más recientemente, la idea del gran estratega que nunca se equivoca y que tenía todo siempre controlado. Y la verdad que no es así. El sector militar conserva mucho poder bajo el gobierno de Perón y muchas veces lo presiona. Por ejemplo, el cambio de rumbo económico en el 48-49... donde después de los años con la política más nacionalista, más proindustria, etcétera, va a haber un realineamiento con Estados Unidos, con una política más liberal, se cambia a Miranda, que fue el primer conductor económico, por Gómez Morales, que era un economista liberal. El factor decisivo para que se cambie esa política fue el ejército. Y el ministro de guerra era Urondo. Perón lo quiso correr y Urondo le contestó: a mí mi renuncia me la pide solo Campo de Mayo. Le contestó eso a Perón. Y el tipo siguió todo como ministro de guerra, toda la presidencia de Perón. Entonces, hay un poder militar que es muy fuerte, lo que tiene es que no es homogéneo y que va a incidir mucho en las decisiones económicas de Perón. Pero bueno, son un montón de cosas que muchas veces uno no tiene o no tenía tanto acceso a la fuente. Yo ahora, aparte de esta interna militar, la estoy viendo con los documentos de la CIA, que tienen mucho análisis de eso y que, bueno, también sabiendo la información que me da la CIA, voy y chequeo los diarios y puedo leer mejor entre líneas algunas cosas de esto. Ahora, en este pantano, esta enfermedad, varias veces lo he escuchado a Eduardo o leyendo el programa de Vía Socialista, ni lo agroexportador ni el desarrollo industrial ineficiente en Argentina logran ser convertirse en bienestar ni en producción, digamos, donde haya mercado interno y haya exportación al mismo tiempo. Sí, ahora estamos justo en un contexto que puede ser de viraje en esa situación. ¿Qué quiere decir? Hasta ahí por ahora está cayendo el precio del petróleo, y si crece mucho más, si baja mucho más el precio del petróleo, sí, Vaca Muerta deje de ser viable económicamente, rentable. Pero todavía está con márgenes. Si se termina de incorporar la producción petrolera, producción de Vaca Muerta, si proyectos mineros que se están desarrollando, crecen. Pensá que Chile vive del cobre y últimamente hay inversiones mineras y se va a trabajar en distintos minerales, pero entre ellos en el cobre. Si se empieza a sumar más por producción energética y más producción minera, es probable que uno de los problemas económicos argentinos, que es solo exportamos agro, empiece a destrabarse por el lado de la producción minera o energética. Ahora, el problema que mantienen esas es que son producciones que hoy no emplean prácticamente población. Es parte de por qué hay tanto movimiento contra la minería de cielo abierto. Y porque puede perjudicar turísticamente un pueblo, lo ecológico, y no lo compensa generando empleo para ese pueblo, porque son producciones que no generan suficiente empleo. Entonces, por un lado, hay una vía de resolución del problema de tenemos pocas divisas y dependemos solo del agro, y si llovió o no llovió, caen las exportaciones y la Argentina tiene una crisis. Parte de eso se puede estar solucionando en los próximos años por la incorporación de otro tipo de exportaciones. El problema es que esas comparten la misma característica del agro de generar poco empleo. Entonces puede ser que la Argentina tenga cierto relanzamiento, pero que no alcance para un bienestar general de la población. Vas a tener un sector con mucho nivel de ingreso, dinamizado, etcétera, y un amplio sector de la población muy pauperizado, sin empleo, con los empleos precarios que son los que vienen proliferando. Sí. Marina, quedaría como, digo, a ver, en este pantano, en esta enfermedad argentina, que digamos, ¿cómo se podría pensar? A ver, el industrial argentino, el PYME, el grande, la transnacional, ¿es eficiente en el sentido, o digo, porque es la única manera de producir desde el punto de vista eficiente la empresa capitalista ha sido organizada económicamente? Acá lo que tenemos es mucha PYME, incluso mucho industrial que uno diría grande a nivel de escala nacional, y en el mercado mundial, pensando en sus competidores, sigue siendo pequeño o mediano. Y la eficiencia en gran medida está dada por la economía de escala. Entonces, en una estructura económica que ya está muy fragmentada, es difícil que a nivel, dejando el libre mercado a nivel capitalista, esto se arregle solo. Entonces, una alternativa que uno puede encontrar para escalar en la productividad, para lograr una industria competitiva, que es importante porque es donde podés generar más empleo. ¿Sí? Entonces, para que haya una industria competitiva, una posibilidad es construir empresas mixtas, o sea, centralizar en grandes fábricas que sean parcialmente del Estado, parcialmente de los capitalistas individuales que aporten. O sea, en vez de tener 10.000 fábricas de zapatos que ninguna puede exportar, que ninguna puede sostenerse, armar una fábrica, una gran empresa mixta, y donde partes del Estado, partes de los empresarios en función al capital que aporten ahí, en máquinas, en dinero, y que permita un salto en la competitividad por la escala que permita salir a exportar. Entonces, ahí hay otras alternativas, ¿sí?, que no es estrictamente la producción individual de un capitalista. Y de alguna manera en la estructura argentina están muy trabados otros procesos, en la forma de hacer un salto hacia adelante, porque la diferencia que hay hoy por hoy en la competitividad de un industrial argentino con las grandes empresas del mundo es muy alta, y no es algo que se pueda sortear solo con tiempo. Requieren otro tipo de intervención y en ese caso una intervención social estatal puede ser la vía para, nosotros decimos, una propuesta de desarrollismo socialista para superar estas trabas con una estructura que no llega a ser socialista, pero que tampoco es plenamente capitalista, donde lo social tiene un elemento muy importante y donde el Estado no fuerza a nadie a integrarse a esas empresas mixtas, no fuerza a nadie directamente, pero al mismo tiempo dice, bueno, acá se acabaron los subsidios, claro. El Estado no despilfarra más en sostener pymes e industrias ineficientes. ¿Querés? Hay otra forma de subsistir, plegate a esta empresa mixta. ¿Sí? Uh-huh. Y de esa manera que haya un proyecto donde este tipo de capital mixto tienda a crecer en importancia en la economía argentina. Además de esos subsidios que ahora puede ser que sea tarifa, también está el subsidio del costo laboral, que sigue siendo bajo, digamos, en ese sentido. Bien, sí, y ahí otra forma de presión sobre los empresarios es la presión sobre el cumplimiento de las leyes laborales. O sea, acá un gobierno de impronta socialista lo primero que tiene que hacer es eliminar el trabajo en negro. Y ese eliminar el trabajo en negro, ese fiscalizar a las empresas para eliminar el trabajo en negro, implica, yo no te subsidio más por la vía de mano de obra, no te permito que vadas impuestos, cargas previsionales, nada. Tenés a todos los trabajadores en blanco. ¿No te dan las cuentas para eso? O bueno, fundite o sumate a la empresa mixta. Claro. Pero no te permito eso. Tampoco te subsidio la mano de obra cubriendo yo parte del costo de la mano de obra. Porque si uno piensa, la AUH, la Asignación Universal por Hijo, es un subsidio al empresariado, porque la mayoría de las personas que lo cobran no son desempleados, son trabajadores en negro, trabajadores con bajos ingresos. Entonces, ¿qué pasa? El patrón sabe que parte del costo de reproducción de esa mano de obra la cubre el Estado por la AUH. Entonces, yo a la gente le voy a garantizar a todo el mundo un ingreso digno, sea como empleado de la empresa mixta, sea como empleado estatal, un trabajo en blanco, pero no doy subsidio a la UH, que es una forma de subsidio indirecto al empresario. La persona va a tener un ingreso superior al que hoy tienen con la UH, pero no le doy ese subsidio al empresario. Y es una forma de presionar por la concentración económica, y una concentración económica que en parte va a estar capitalizada por el Estado. Bueno, hay una naturaleza diferente al Estado, y también se podría decir, habría más eficiencia, estoy pensando, ¿no? Es decir, ¿de qué sirve una empresa de 100, tres empresas de 100 empleados? Hagamos una grande. Exacto. Menos costo en transporte, y desaparecería en cierto modo también el gasto, lo que es el marketing, comunicación, todo eso que es, encima también no contribuye a la decisión consciente, digamos, de lo que vamos a producir y consumir. Sí, obviamente esta competencia entre un montón de fabriquitas chiquitas tiene un montón de gastos improductivos que se resuelven de otra manera, también para a nivel ecológico. Hoy, por ejemplo, Riachuelo está peor que antes, en parte por toda la fábrica, curtiembre, etcétera, que tiran residuos. Si vos juntás todas las fábricas en un parque industrial y ponés un tratamiento de residuos, eso no, se deja de haber residuos sobre el río sin tratar. Pero esos son procedimientos caros. Solo una inversión global lo permite. A veces ahora todavía se intentan cosas así, pero pagados por el Estado, beneficiando a los empresarios. Y no, si el Estado pone parte de la plata, tiene que recibir parte de la ganancia. Si no, es un Estado bobo que da subsidios acá para la ganancia privada de los capitalistas. ¿Cuál sería la función de los trabajadores ahí en esa gestión de esas empresas mixtas? Bueno, obviamente tienen que tener una un formato más democrático y yo creo que uno de los roles que pueden tener los trabajadores es una forma de fiscalizar, uno, a los patrones, que el aporte que declara el empresario que aporta a la empresa mixta sea efectivamente eso, que no declare como que está aportando máquinas nuevas, un poco de hierros viejos, y que sirva para fiscalizar tanto al sector patronal como sector estatal, a evitar una burocratización inútil de los procesos. Entonces, un control de fábrica que permita en la planta de trabajo que esté muy atento a evitar que alguien desde arriba dé órdenes que no tengan sentido en el espacio de la producción. Entonces, eso me parece que puede ser hasta una salvaguarda para algunas desviaciones de manejo más burocráticos de empresas de mucho tamaño, ¿no? Por último, Marina, ¿cómo estuvo la presentación de este libro ahí en la Feria Internacional del Libro? ¿Qué repercusiones va teniendo? Bueno, por suerte vino mucha gente, estamos muy contentos, muy agradecidos a toda la difusión que se hizo, a la gente que se acercó, le hicimos la presentación a sala llena. Estuvimos con Eduardo Sartelli, el coautor, y con Marcelo Ruggier. Se planteó un debate que buscamos continuar ahora en otros espacios. A veces los tiempos en estos lugares no son los mejores para todo el desarrollo del debate, pero es una discusión que empieza a desplegarse en distintos espacios. Yo, la semana que viene, no sé cuándo se escucha el programa, pero bueno, el 30-31 de mayo voy a estar en la Feria del Libro en Misiones. Vamos a estar haciendo otras presentaciones del libro en otros lugares, en todos los lugares que nos invita. Somos de ir, somos de viajar, acercarnos, discutir, y yo creo que es esto, lo importante del libro es empezar a discutir de nuevo cómo salir de este embrollo a partir de evaluar qué salió bien y qué salió mal de propuestas anteriores. Cómo salir de este embrollo y cómo pensar que la Argentina y los problemas de la Argentina son reales, pero tienen una salida distinta de la que nos propone el liberalismo, que es un suicidio social, porque ha caído la natalidad en el país, últimamente están por todos lados, es un tema que tiene mucha resonancia en los medios, pero a pesar de la caída de natalidad en el país, con este modelo económico, la mayoría de los argentinos no van a tener trabajo. Entonces, la Argentina tiene problemas muy serios, pero tienen otra salida distinta del liberalismo. Y eso es lo que tenemos que empezar a discutir cada vez con propuestas concretas, distintas alternativas, pero hacer frente a algo que si no aparece como una pared imposible de sortear, que es el consenso liberal, que es un consenso liberal que es muy sólido porque es un consenso completo entre los partidos burgueses. O sea, es Massa, Milei, el PRO, el radicalismo, están todos de acuerdo de que quieren recortar jubilaciones, que quieren resolver los problemas sobre la espalda de los trabajadores, sobre encontrar pequeñas fuentes de divisa más, básicamente en la cordillera, pero algo que no tiene una respuesta a los problemas sociales. Y está emigrando mucha gente de la Argentina, están haciendo menos argentinos, está emigrando mucha gente de Argentina, y aún así la Argentina va a estar sobrepoblada para los niveles de trabajo y empleo que se ofrezcan de acá a 10, 20 años, si esto sigue así. Entonces estamos a tiempo de cambiarlo, estamos a tiempo de ofrecer otra solución. Bueno, hay que empezar a discutirla entre todos. Marina Cavante, gracias por tu tiempo. No, gracias a vos.